El arte de perder, por Elizabeth Bishop. El arte de perder no es difícil de aprender. Hay tantas cosas que aparecen, que desaparezcan, no deben acarrear ningún desastre. Pierde algo todos los días. Acepta la confusión de perder las llaves. Yo he perdido ríos, dos ciudades, un continente. Los echo de menos, pero no fue ningún desastre. Aún al haberte perdido, esa risa burlona, un gesto que adoro, no debí mentir, porque está claro que el arte de perder no es difícil de aprender. Aunque pueda parecerse, escríbelo a un desastre. Hola, Martín. Hace tiempo ya, ¿verdad? He estado muy ocupada, muy ocupada. Primero rehabilitándome, sí, cariño, en un centro. Algo más de 9 meses, casi como un embarazo. Casi un embarazo. Empezó a llorar de nuevo. Lo pasé muy mal, Martín, muy mal. Te echaba de menos. Ya sabes cómo me cuesta abrirme, mostrar mis sentimientos. Allí tenía que hacerlo todos los días, cariño, todos los días. Trataba con gente de todo tipo. Debía trabajar, hacer terapia. Y entre tanto pensaba. Pensaba en ti todos los días, a todas horas, todos los minutos del día. Muchas veces, ¿qué digo? Todas las noches, Martín, todas las noches te veía. Veía cómo me observabas, aún te veo, sentado junto a mí, observando cómo duermo. Yo te libero, Martín, por favor, no lo hagas más. No necesito que lo hagas, ya sé cuidar de mí misma. Se limpió las lágrimas que corrían por su rostro. Un suspiro se escapó de su boca. Esperó a tranquilizarse un poco antes de continuar. Pero ya no podía esperar. Debía continuar. Aquello era lo único que le quedaba por hacer, y debía hacerlo. Joder, Martín, ¿qué coño estábamos haciendo? Hemos perdido la vida. ¿Acaso crees que yo no tengo vida? No puedo tenerla sin ti, y tú vuelves cada noche para atormentarme por ello. Sonia Fernández, siempre Sofía. Bienvenido a Abecedario, el espacio para el fomento de la lectura en Radio Urique. Hoy en nuestro espacio conversamos con Sonia Fernández Pérez, autora de Siempre Sofía, que se encuentra hoy aquí y que encara ya los días previos a la presentación del que será su primer libro publicado, en uno de los momentos más bonitos en la vida de todo escritor. La presentación será este viernes a las 9 en la Ermita de San Pedro. Buenos días, Sonia. Buenos días, David. Y bueno, antes de empezar queríamos decir que estamos sorteando un ejemplar firmado de la autora. Y lo único que vamos a pedir a los oyentes es que nos recomienden un libro que les haya emocionado. El abanico es amplio, la historia de la literatura da para mucho, pero solo les pedimos que nos recomienden un libro que en un momento determinado, por cualquier circunstancia, haya llegado a emocionarles. Bueno, este libro del que vamos a hablar hoy, el que vamos a dedicar el espacio completo, es un libro especial por varias razones. La primera es la estructura de relato que se ciña a lo que en literatura se denominaba en el siglo XIX triángulo de redención. La redención es una palabra latina que viene de redimir, que no es otra cosa que poner fin a algún dolor o alguna adversidad. Redimir es, por tanto, liberar. Pero ¿qué es exactamente el triángulo de redención? Es un recurso que permite la liberación del personaje mostrando por completo su conflicto, su problema. En el primer paso se muestra este conflicto, es el punto en el que denominamos catábasis iniantron, que significa descenso a los infiernos. En el segundo paso, en el personaje, nos muestra una liberación y vemos cómo su conflicto se va quedando atrás, es el paso que denominamos anábasis. Y finalmente se produce la metábasis o transformación de ese personaje. Es una novela realista. Con este patrón clásico. Este patrón clásico ha sido utilizado en infinidad de libros. Es un modelo maravilloso que ha dado novelas del tipo Crimen y Castigo, El Conde de Montecristo y un largo etcétera. Está vinculado a la teoría de la desobediencia. La teoría de la desobediencia se muestra en el texto, que los textos que se ciñen a la teoría de la desobediencia muestran tanto el premio que se da en la fase de metábasis o de transformación del personaje como el castigo que se da en la primera fase, generalmente en el primer sector del libro, que es la catábasis. En este modelo los libros se ajustan a las reglas que el propio los personajes se ajustan a las reglas que el propio libro impone. Al no obedecer esas reglas siempre surge un castigo. Por eso le digo que es algo muy muy llamativo. La segunda razón por la que Siempre Sofía es un libro más que digno es la urgencia. Está escrito Con el deseo ferviente de contar, de sacar la historia adelante, y entusiasmo, pasión por contar, por narrar. Es un libro, a tumba abierta, en la que se ha puesto todo. Un esfuerzo enorme. Y esa marca de sinceridad, de honestidad, guía todas las páginas y le da potencia sentimental. Y permite también que se acentúe la pérdida, la búsqueda de identidad, las relaciones entre padre e hijo, hermanas, que son motores de esta historia. Y la última razón, y tal vez la que más me ha movido, es el tema. Porque hay que ser muy valiente para hacer frente en una primera novela a un tema como este, el mundo de las adicciones. Hay un grupo muy, muy importante de novelas que toman esta temática, como Diario de un Rebelde, de Jim Carroll, El almuerzo desnudo, de Burroughs, Trainspotting, de Irving Welsh, La maravillosa Requiem por un sueño. Y creo que, bueno, que yo creo que las dos que más se acercan a Siempre Sofía al tocar el tema de la redención son Drawstore Cowboy, del increíble Jane Fogle, que, bueno, en Drawstore Cowboy lo que se narra es la vida de una banda de atracadores que están enganchados a la droga y que van atracando farmacias por todo el país. Bob, el jefe de la banda, decide replantarse su situación, decide rehabilitarse, comenzar una nueva vida. Y bueno, es una novela llena de peripecias, de pensamiento profundo, de crudeza. Hay una película de Gus Van Sant con Matt Dillon de protagonista, creo que es del 89, y es una de las grandes obras maestras que ha dado este tema, el mundo de la drogadicción. Luego también hay otro libro que me ha acordado muchísimo, un libro brillante de una periodista norteamericana brillante, una mujer absolutamente maravillosa, que era Caroline Knapp. Y el libro se titula El alcohol, una historia de amor, y es un libro formidable, pleno de lucidez, de talento, en el que vimos el alcoholismo, igual que en el caso de Sonia Soda. El alcoholismo femenino lo vivimos con una gran crudeza. Pero bueno, dejemos que sea Sonia que nos ayude a aproximarnos a Siempre Sofía. En primer lugar, Sonia, queríamos agradecerte que estés hoy aquí, tu presencia aquí. En segundo, agradecerte también el coraje que has tenido para terminar tu primera novela. Felicidades, Sonia. Pero también queríamos conocerte un poco mejor. Cuéntanos quién es Sonia Fernández. Pues Sonia es una soñadora que ha decidido dejar de soñar y hace cumplir todos los sueños que tenía. Yo escribo desde hace muchos años, pero nunca había decidido dar paso. Y este año pues me tiro a la piscina, como suele decirse. Y nada, esperando que la gente lo lea, que le guste. Y yo creo que con la novela me van a conocer un poquito más, porque siempre que escriben, los autores dejan algo de su identidad en la novela. Yo he puesto muchos sentimientos y... Sí, y sí. Yo creo que se me puede coger por muchos hilos de cómo yo soy realmente. Ah, sí, tiene muchos tintes autobiográficos. No, tintes autobiográficos no, pero muchos sentimientos que expresa la novela son míos. Míos porque me he puesto en el lugar del personaje y cómo yo actuaría en ese momento. Entonces, depende de quién sea el personaje, pues se me puede sacar una conclusión. Otras personas que me conocen me van a identificar rápidamente, vamos. Sobre todo en el mal genio. Bueno, eso está bien. ¿Cómo y cuándo supiste que quería empezar a escribir, Sonia? Yo he escrito siempre. Yo era muy pequeña de vida, en mi primer concurso tendría 7 o 8 años. Es una cosa que ahora no se ve, pero que antes se veía mucho, sobre todo la Asociación de Vecinos del Carril. Había una asociación muy buena y siempre hacían concursos de poesía o de narraciones. Yo ganaba todos los años, ganaba. Y el primer premio fue el libro del Pirata Garrapata, que todavía lo tengo, Y un libro que me ha hecho reír muchísimo. Y yo se lo leí a mi hijo el mayor cuando era pequeño y espero que mi hijo el grande sea un poquito más grande para leérselo a él que él lo lea. Porque es un libro maravilloso. Te gustó, ¿no? Entonces, bueno, si ganabas todos los años, los niños del barrio todavía harían, ¿eh? No, es verdad, ganaba siempre o poema o relato corto. Sí, esta novela tiene... Esto es lo que hablaba antes de la introducción. Tiene un tema muy, muy especial, ¿no? Porque toca el mundo de la drogadicción. Es un tema muy complejo y es una apuesta de riesgo para alguien que empieza a escribir o para alguien que quiere publicar su primera novela, porque es un tema especialmente complicado. Tiene muchas aristas, tiene muchos recovecos y hay que planteárselo muy bien, hay que estar muy seguro de sí mismo, ¿no? ¿Cómo te surge la idea de escribir esta novela? Pues yo empecé escribiendo Siempre Sofía porque me apunté a un concurso en Villa Mazarrón, en Murcia, que todos los años concurso, Y empecé a escribir, no sabía bien de qué era, empecé a buscar información. Recuerdo que cuando empecé a escribir, había visto una entrevista en la tele y hablaba sobre el mundo de la droga. Y dije, hostia, nunca he hablado de la... nunca he escrito un cuento, ningún relato sobre la droga. Sí. Pues voy a escribir uno. El problema me vino cuando murió Martín, ¿no? Cuando yo empecé a escribir y yo automáticamente muere Martín. Ajá. Yo quería darle más vida a Sofía. Entonces continué hasta que al final lo que conseguí fue una novela, no un relato. El mundo de la droga, España tiene un problema tremendo. Yo tuve que pedir mucha información, tuve que informarme mucho. Y España es el que estamos en la cabeza en consumo de cocaína. Y tenemos un problema muy gordo. Somos el centro de Europa donde mayor consumo de drogas hay. Y ya no es solo por la cocaína. Hay mucha anfetamina, la juventud lo toma solamente por ocio. Es muy triste para un momento de diversión la juventud tenga que drogarse. Sí. Entonces, ahí me apoyé. Porque de eso va el libro de dos jóvenes, que lo tienen todo, sin embargo, para vivir un momento de ocio, tienen que drogarse. Sí, sí. No, la verdad es que te puedes poner la piel de los personajes porque es algo que está a pie de calle, ¿no? Claro. Y realmente sí que todos conocemos historias parecidas, ¿no? Historias de autodestrucción, de pérdida, de degradación. Y en ese sentido, te quería preguntar, Sonia, que si te resultó difícil crear el personaje de Sofía Soda. Me resultó difícil porque yo no te puedo hablar de qué lo que es un consumo de droga. Entonces me resultó muy difícil. Yo tuve que hablar con gente que era consumidora de droga. Yo fui al centro de drogadicción y pedí información. Me puse en contacto con una... Yo hice terapias manuales en Jerez y una compañera trabaja en un centro de desintoxicación. Me acordé y la llamé. Estuve hablando con ella y le pasé un dossier con unas preguntas y ella me la volvió a reenviar con esas preguntas contestadas por drogadictos. Sí, sí. Y yo leí unos testimonios que eran durísimos. Y me costó mucho trabajo meterme en el papel. Es que el proceso de escritura de una novela, para muchas personas que no estén familiarizadas, hay un trabajo previo que es el trabajo de documentación, que es tanto más importante que el proceso de escritura. Es decir, cuando abordas un tema tienes que hacerlo con conocimiento de causa casi magistral, ¿no? Cuando se tocan temas como este, pues hay que conocer eso, el tipo de drogas, los efectos, porque todas las drogas no son iguales, hay drogas legales, hay drogas ilegales, hay como comentaba al principio, drogas que se destinan para un público determinado, como pueden ser los jóvenes, como pueden ser... Y hay que hacerlo con mucho tiento, con mucho cuidado y con mucha seriedad y profesionalidad, ¿no? Entonces eso sí que se ve. También me llama mucho la atención el conocimiento de los centros también, la rutina del centro. Tuve que ponerme... Vamos, yo te vengo... El libro tiene un trabajo de investigación bastante profundo, ¿eh? De hecho, yo la novela, cuando la escribí, yo la situé en Cádiz. No concretamente en Ubrique, pero sí en Cádiz. Y cuando yo mandé la novela a la editorial, una de las cosas que me dijeron que mejor en una capital más grande. Sí, que tuviese una mayor repercusión. Ahí va, que tuviera una mayor repercusión. Entonces me trasladé a Barcelona porque, aparte de que es una ciudad que me fascina y tiene una cultura muy amplia, es una ciudad muy cosmopolita. Y tuve que meterme a ver qué centro, y el de Granollers es un centro que existe, y la descripción que yo hago del centro dentro del libro, la entrada y todo, existe porque yo vi fotografía literal y lo describí tal como yo lo que estaba viendo. Sí, es que realmente se trata de una novela realista, pero de tinte naturalista, es decir, ultra realista, tío. Ultra realista en muchos aspectos. Vemos al personaje degradarse hasta extremos casi insoportables. Por el momento una tensión en el momento de la relación de Martín y Sofía, la muerte de él, el patetismo, la irrupción de la figura de los padres también, la figura de Anabel, la hermana también, que yo creo que es la más importante, la que hace de freno a la desmesura de Sofía Soda, ¿no? La pérdida de identidad, porque Sofía no sabe bien quién es, no sabe bien qué quiere, no termina de conocerse, pese a poseer un don, que en ese sentido me recuerda mucho a Amy Winehouse, que podemos hablar largo y tendido de las personas que tienen capacidades especiales y no saben canalizarlas. Es verdad. No saben poner la potencia. Amy Winehouse en este caso puede ser un ejemplo paradigmático, porque Amy Winehouse consiguió también un éxito rotundo, ganó 5 Grammy, ganó... Y tiene cierto paralelismo con la vida de Sofía, sí, la cierto. Sofía de la novela, porque también tuvo la desgracia que murió, pero murió porque era poliadicta, como Sofía. Sofía es adicta a todo tipo de drogas, los padres no pueden dejarla sola en ningún momento. Hay un momento de la novela que se plantea la entrada en un centro, pero los padres quieren llevársela a un campo. Porque eso también existe, David. Yo quiero hacer hincapié ahí, porque eso existe. Cuando hay un problema de este tipo, la familia automáticamente es el proteger. Y el que la gente no sepa, pero la gente lo sabe. Y de hecho, Ana Verde lo recrimina a los padres. ¿Por qué se la quiere llevar a un campo? En un campo, sí. Cuando no vais a poderla dominar. En un campo va a coger la puerta, se va y no la vais a encontrar más. Y eso yo recuerdo que en los años 80, cuando el boom de la heroína, muchos padres se llevaron a sus hijos a los campos. Y al final tuvieron que el famoso Proyecto Hombre. Muchos entraron en el Proyecto Hombre. Sí, el caso de Amy Winehouse es significativo porque el padre precisamente toma esa determinación. No va a ningún centro, no solicita ayuda. Lo que hace es recluirla. Entonces Amy Winehouse estalla y termina muriendo. Entonces, en un caso muy, muy impactante que está aquí, y que no hay que saltar atrás en el tiempo, a los 80, a los 90, la droga sigue estando aquí, sigue claro, existiendo, sigue siendo un problema, sigue estando patente y sigue dejando sus huellas, ¿no? Entonces, la verdad es que el personaje de Sofía está muy, muy, muy logrado, ¿no? Sonia, tus ambiciones como escritora, ¿hasta dónde quieres llegar? Hasta el final, hasta donde pueda y me deje el público y hasta el final. Uf, hasta el final es un camino largo, ¿no? Bastante, muy difícil. Yo he pasado un invierno muy duro. Y tortuoso, sí. Sí, hay que, claro, el mundo de la literatura tiene muchos desafíos que te vas encontrando. Conforme cada texto te plantea un desafío, cada novela, cada relato que intentes. Y claro, te exige también que tenga un gran dominio de todo el corpus narrativo, de que sepas dónde quieres llevar la historia, cómo conducirla, cómo, y eso se aprende con él. Hay una frase de Dylan Thomas que decía que a escribir se aprendía escribiendo y que no te preocupases de nada más. La verdad es que es una de esas frases que todo escritor debería tener colgada encima de sí, porque realmente aprenderse a escribir se aprende escribiendo, ¿no? Y otra cosa que me gustaría que me destacaras, te voy a hacer una pregunta doble. ¿Con qué personaje literario te quedas de la historia de la literatura universal y con qué personaje literario te quedas de tu libro? De mi libro me quedo con Anabel. Con Anabel yo creo que es la más importante, la hermana de Sofía. Yo creo que para mí es el personaje más importante, están sus padres, evidentemente, pero hay que le pone las cosas duras a Anabel. El contrapunto. Y claro, yo creo que la actuación que tiene Anabel, yo creo que fuera sido más dura. No le quité dureza a ese personaje porque no quería tampoco que se trata de un libro, que el lector cuando lo leyera dijera, anda que becha, también ayuda a la hermana, yo no sé qué dura es. Le quité dureza, pero yo creo que a mí me fuera costado más trabajo. Me fuera costado mucho más trabajo. Fuera ayudado a mi hermana, evidentemente, pero me fuera costado mucho más trabajo el dar el paso del perdón. Pero por el hecho de ver cómo destruyó su vida. Sí. Hace un mes, una cosa así, leí una novela también sobre drogas que firmaba la hermana del que es primer ministro francés ahora, de Valls, ¿no? Y en uno de los pasajes decía que ella no le podía reprochar nada a su familia. Y porque todos se habían opuesto a su consumo, ¿no? Y le habían dado el margen, la libertad para equivocarse y explorar sus propios límites. Entonces probablemente eso es lo que le ocurre a Sofía, lo que hablábamos antes, ¿no? Que no sabe exactamente quién es. Entonces cuando uno no sabe quién es, probablemente tenga una cierta propensión a caer en tentaciones como esta. No, ¿no? Y tengo que destacar que ella, al principio del libro no se ve ya al final, pero ella cae en el mundo de la droga e inducía totalmente, vamos. Arrastrada por él, por el amor. Arrastrada por él porque... Por el amor. Exacto. Porque ella es súper inteligente. Y ella misma, el primer día que estaba consumiendo, ella lo cuenta. Yo sabía que me estaba haciendo daño. Ajá. Pero si él me lo ofrecía, no sería tan malo para mí. Porque se supone que una persona que me quiere no me va a hacer ese daño. Y sin embargo, eso ocurre mucho en el mundo de las adicciones. Uno siempre acaba arrastrando al otro. Sí. Ocurre muchísimo. O uno de los dos es más espabilado y se retira a tiempo, o siempre corre, hay uno que siempre, acaba dejando claro, hacia arrastrar por el otro. Siempre corres el riesgo de perder siempre a la persona que quieres. Exacto. Porque es en un barco que se aleja. Por entonces, eso yo creo que todo el mundo se debe arrastrar. Bueno, casi hacen, todo el mundo. Claro, intentan eso y siempre pensarán, me imagino, bueno, voy a quedarme aquí, esto podemos arreglarlo mañana, siempre ponemos el mañana por delante, pero el mañana nunca llega. ¿Tu personaje literario de todos los tiempos? Ay, mi personaje literario es Carlota O'Hara, de Margaret Mitchell. Margaret Mitchell. Y de mujer, ¿eh? Pero porque era una mujer tremendamente fuerte. Sí. Ha sido el personaje, yo es que la admiro desde que lo leí. Sí, porque claro, es una mujer que tiene que tirar adelante con todo también. Adelante con todo, y no es el personaje... Todo el mundo va a ver personaje de la película. No, que lean el libro. Y que vean... Claro. Que lean el libro y que vean qué es lo que... Porque... Claro, es que eso ocurre con la mayoría de libros que son llevados al cine. El lenguaje literario no es igual que el lenguaje cinematográfico. Claro. En el lenguaje cinematográfico tú explicas todo con una escena. Pones tu cámara y la cámara se lo envía directamente al espectador y el espectador interpreta. En un libro no. En un libro es el lector el que construye el personaje y lo hace a través de la mano de la escritora. Por eso muchos de los arquetipos que triunfan en literatura no triunfan en el cine, porque es muy difícil de adaptar. Y son dos lenguajes diferentes. Y yo tengo que decir que la película está muy, muy conseguida, porque los conceptos básicos del libro los atrapa. Pero es cierto que el libro es impactante. Deja volar la imaginación, Sonia, un segundo. Olvídate de ese presente terrible que nos asola. ¿Qué libro te hubiese gustado escribir? Uno nada más. 100 años de soledad. Me fuera encantado escribirlo yo. Inés del alma mía. Eva Luna. La Luna. La hermandad de la Sábana Santa. Me fuera encantado que fuera sido escrita por mí. Bueno, quién sabe, todo llegará. Igual lo superas. ¿Qué música elegirías para acompañar tus libros? Sin duda, Amaral. Amaral. Amaral. Eva Amaral y Aguirre. Y Aguirre. Del fracaso está la sabiduría, la piedra filosofal que yo busqué cada día y aún no he podido encontrar, tal vez porque ya no exista. Siempre tenía ríos de Robin Hood. Y todavía nos queda un ratillo. Sonia, me gustaría que recomendaras tres libros relacionados con la familia, la droga o la superación personal. Mira, con la familia hay un libro que es muy bueno, que lo tengo que recomendar por narices, que es El Padrino, que habla sobre la familia Corleone, que vamos. Pero hay uno que es Cosas que no nos dijimos de Mal Levy, y es sí, un libro, vamos, es brutal. Es la relación rota entre un padre y una hija, y él tiene la genial idea de después de muerto, crear un robot que se asemeje a él para afianzar las relaciones con su hija, y lo consigue. Y es un libro que le recomiendo a todo el mundo. Porque sí, es muy bonito. Mal Levy es un escritor muy interesante. Y después hay otro de Mal Levy sobre superación personal, que es La lección de August. Se lo recomiendo a todo el mundo porque es de un niño que tiene una enfermedad. Y bueno, cuando termina de leerte el libro, tú dices, yo tengo un problema, problemas que tiene este niño de 10 años, qué dolor. Y es muy, muy bueno. Sí. Y sobre el mundo de la droga, Se llamaba Luis, de Marina Montoya. Sí, y es un libro muy bueno. Me lo recomendó una chiquilla de Estepona, leyó mi libro. Y me dijo, ¿has leído este? Me lo recomendó, lo busqué y me lo leí. Y es un libro muy... muy recomendable. Muy recomendable, sí. ¿Marina? Montoya. Montoya. Vale, lo tenemos en cuenta. ¿Cuál ha sido el último libro que has leído? El Siciliano, de Mario Puzo. El Siciliano, de Mario Puzo. Es una secuela del Padrino. Una secuela de Michael Corleone, sí. De Michael Corleone, sí, sí. Además está... Bastante bien. Lo conozco. Mario Puzo tenía un don también para la escritura. Sí, me encanta. La ambientación, las escenas de acción. La venganza, sobre todo la venganza. Los conceptos de honor, ¿no? Tan arraigados. Sí, la lealtad. La lealtad. Eso es muy importante, la familia, la lealtad. La lealtad. Sonia, esta es una pregunta difícil que tiene miga, ¿eh? ¿Cómo ves ahora a la Sonia que empezaba este libro? Uf. ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Que no tuviera miedo, sobre todo. Que no tuviera miedo. La Sonia que empezó este libro estaba muerta de miedo. Además, una aventura que empecé yo sola. Cuando lo terminé, me vi sola porque no sabía dónde tenía que acudir, qué hacer. Decidí mandarlo a editoriales y tuve la suerte de que me contestaron. Me contestaron en positivo y toda la... Y salió adelante. Ya salió adelante. Y ahora, viendo esa Sonia, le diría, no tengas miedo y para adelante. Que no es poco. Que no es poco, que tengas fe en ella, mucha fe. Más fe aún. Sonia, ¿dónde puede conseguirse el libro? Mira, está a la venta por internet, en Donbu, en papelería de internet El Corte Inglés Online, en Amazon y en papelería física de Ubrique. Ahora mismo la tiene Fábula, pero cede algunas papelerías más que la van a tener. Que la van a pedir. Recordar a los oyentes que estamos sorteando un ejemplar firmado por Sonia. Pedimos únicamente que nos recomienden un libro que les haya emocionado. Los teléfonos de la radio son 956-46-2004. Y 956-46-21-55. Sonia, hay, como te decía, muchas cosas que me gustaría preguntarte. Y una de ellas, por ejemplo, es... Otra cosa que me ha llamado mucho la atención del libro es el aspecto épico, la cantidad de momentos de acción que hay. Uh-huh. Y me gustaría que nos hablaras un poco de eso, de ese libro de movimiento tan... de esos saltos tan importantes en el plano sentimental que hay en el libro, ¿no? Y que consiguen que el lector se implique mucho emocionalmente, ¿no? Me gustaría que hablase un poco sobre eso, sobre si lo has planeado, si ha salido solo de forma natural, si ha sido... Hay muchas cosas que he planeado. Como te digo, el personaje de Sofía, yo tuve que meterme mucho en el papel para poder hablar desde el punto de vista de Sofía. Entonces eso llevaba una planificación. Después había cosas que me salían solas. Por ejemplo, cuando ella estaba delante de la tumba de Martín, eso fue una cosa, pues yo creo que así actuaría cualquier mujer enamorada. Se plantaría delante de la tumba de su amado y hablaría así. Le hablaría desde el cariño y desde el reproche, porque ella tenía mucho que reprocharle. Después el personaje de Anabel, me ha costado también mucho trabajo meterme en él. Me ha costado mucho trabajo meterme en él. Sin embargo, yo... tiene mucho de mí. Me ha costado menos porque tiene mucho de mí. Y desde el punto de vista de los padres, bueno, los padres... Yo soy madre y hay que perdonar y ayudar en todo lo que se pueda. Entonces, el papel de los padres... También han tenido que aguantar mucho, han tenido que aguantarle mucho. También las conversaciones entre Anabel y los padres, ¿no? Entre Anabel y los padres, Anabel fue más reprosiva, más reproche. Y los padres no se lo tomaron a mal ni a ella, pero que ni a Sofía las cosas tan feas que hizo. Como por ejemplo cuando vino del hospital, las cosas tan feas que llegó a pegarle a su madre. Y sin embargo los padres se sentaron en el sofá para que llegara. Sí, sí, a veces incomprensible, sí. Sonia, el momento de los agradecimientos. Uf, espero no emocionarme ahora. Habrá un montón, habrá un montón para hacer la primera novela, hacer tal. Bueno, mira, lo primero es quiero agradecerle a Isabel Gómez y a Magdalena, la concejala de Fomento Creativo, porque yo, ya te digo, empecé esta aventura sola, al final ya, cuando ya estaba todo preparado, cuando pedí ayuda. Y de momento me la prestaron, me han puesto el salón, se están encargando de la publicidad aquí en la radio, de hacer publicidad en la página web, han convocado a los medios y han invitado a distintos colectivos y asociaciones a la presentación y van a estar acompañándome. Entonces eso es de agradecer. Después quiero agradecerte a ti también, David, por la entrevista y que el viernes me vas a estar acompañando también. Sí, y también te lo quiero agradecer. Quiero mandar un saludo a toda la gente de la fábrica, que les doy mucho ruido, que yo soy una persona muy exigente, que lo siento y que me tienen que perdonar. Sobre todo Manolo Varo, la vida es dura, perdóname, que te hago mucha faena, es que le di mucha caña al pobre. Y después quiero agradecerle a los artibles, que todas las noches no podría dormir sin ellos, que son las tantas y no van a darme WhatsApp todo el día. Y después, en plano sentimental, a mis padres y a mis hermanos, porque estoy súper orgullosa. Uh-huh. Y después, sí, bueno, hay dos tipos de familia, ¿no? La que nacemos y la que elegimos. Y la que elegimos. La que nacemos, mis padres y mis hermanos, más orgullosa no podía estar. Y después, la que yo elegí, es un hombre maravilloso. Y yo he pasado un invierno muy duro escribiendo el libro. Uh-huh. Él ha tenido mucha paciencia. Mucha paciencia, yo me quedaba muy tarde escribiendo, los fines de semana era para mí, él me ha dado la libertad y el tiempo necesario. Es que claro, y se lo quiero agradecer porque ha estado ahí conmigo, esto es mío, pero es un proyecto de los dos. Claro, es que los libros no se escriben solo, los escribe el autor y los escribe la gente que lo rodea, que lo sufre, que lo padece y que también los ve vivir momentos tan bonitos como este, ¿no? Y como el que nos queda el viernes, ¿no? Que siempre hay una recompensa. Tengo a mi hijo, tengo dos niños, pero el mayor que me está escuchando, que estoy súper orgullosa de él, porque ha sacado la pasión por mí de escribir, solamente que él escribe canciones, David coge tu guitarrita, Frank, y escribe tus canciones, que es más difícil todavía. Y después hay un poema de Rumi, el autor persa más leído de todos los tiempos, además la gente lo va a conocer porque se ha puesto muy de moda, es una lástima que saquen canciones, que saquen películas, y que hagan en las películas nombren un libro y se haga el libro, por ejemplo, ocurrió en Crepúsculo, Cumbre Borrascosa, que es un libro maravilloso, y que la gente lo comprara a raíz de Crepúsculo, me da pena. Sí. Pues lo mismo ha pasado con Rumi, es un autor persa, el más leído de todos los tiempos, y salió un extracto en la película de Drácula. Y él creía, es como la reencarnación de las almas. Pues hay un extracto que dice, ¿para qué separarnos en esta vida o en la siguiente si una nace de la otra? Yo quiero dedicárselo a Alfonso, porque si vuelvan a nacer en otra vida, o en la siguiente, espero que sea a su lado. Os vais a reencontrar. Volvernos a encontrar. Seguro que sí. Y bueno, llegamos al final del día de hoy. Gracias, Sonia, ha sido un auténtico regalo tenerte hoy aquí. Hemos vivido un momento precioso contigo. Te deseamos toda la suerte del mundo y mar, y recordar que la presentación es este viernes, que va a ser uno de los acontecimientos culturales del verano, no en Ubrique, sino en la comarca. Sí. Que es el viernes 31 a las 9 en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, que está en la Ermita de San Pedro, que es un libro distinto y es un debut esperanzador. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. El programa de hoy. Ah, vale. Y tenemos ya el ganador del concurso, es Pepe Salguero, que nos ha recomendado un par de libros, La cerillera, de Hans Christian Andersen. Este cuento sí que emociona. ¿Verdad? Pero es bonito, es verdad. La cerillera, esa niña que va encendiendo las cerillas, que se va quedando, se muere de frío en las calles. Y para él va el ejemplar firmado de Siempre Sofía, de nuestra querida Sonia Fernández. Un abrazo y gracias por estar ahí y hasta siempre.